Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente pulenta ahí que está poniéndole el aguante, que está tratando de fortalecerse también, considerando el panorama político, politiquero en el que nos encontramos. Pero ahí pues todo el aguante, porque como lo hemos ido conversando muchas otras veces, es la organización territorial, es la gente fortalecida, la gente con propuesta, la que va a hacer los cambios reales, pues. Así que ahí todo el aguante, les abrazamos aquí a esos piuques que están tal vez un poco removidos. Eso. Y aguante en todos lados, compas. Queremos mandar un saludo, un aguante a las mamás y familias de las personas privadas de libertad secuestradas por el Estado de Chile, antes, durante y después de la revuelta. Un aguante también a todas las familiares de personas que han desaparecido, que yo no sé si han desaparecido más gente ahora como en estos tiempos, o sencillamente sabemos más. También un aguante a todas las personas que están con personas enfermas por las distintas enfermedades que nos aquejan en un sistema de salud que no contempla otras formas de entenderlo, desde la alimentación, desde la forma de trabajar, desde el cuidar el entorno en el cual tú vives, el agua que bebes. Así que ahí a toda la gente también mucho cariño, para que estén bien, para que tengan la fuerza de apoyarse. Quiero mandar un saludo particular, pero no voy a nombrar a quién, pero a las personas que están acompañando a sus seres queridos con cáncer. Aguante, es un camino duro, pero claro, hay que mantener la fuerza, también quebrarse, ¿por qué no? Y ojalá que les salga todo bien. Y también a la gente que está de cumpleaños. Nunca mandamos saludos de cumpleaños, ¿cachamos, no? ¿Verdad? Sí. Estaría bueno, igual. Y si nombramos a una amiguita muy querida que está de cumpleaños, que es la Alecita, a lo mejor tal vez no esté escuchando, nos puede escuchar en la repetición. Te queremos mucho, Alecita, que sea un lindo año. Eso. Y también al resto del equipo del Aire Puro y de la Radio Placeres. Compañeris, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por juntarse y por seguir manteniendo este medio de comunicación arriba. Lo mismo a todos los otros medios que retransmiten este programa. Gracias, porque sabemos de que, pues, lo hemos discutido en los distintos encuentros de las redes de comunicadores y comunicadoras, que la hegemonía tiene a su haber toda esa aparataje mediático del cual no disponemos nosotros, pero que hacemos todo lo posible para que esta otra forma de ver el mundo salga. Así que eso, muchas gracias. Eso sí, por eso es tan importante que nos vayamos apañando en red, que nos vayamos retransmitiendo y rebotando ahí todas las informaciones que tenemos, para que logremos una masividad similar o mayor, igual, que sea toda la gente se vuelque ahí a los medios libres, antihegemónicos, comunitarios, piratas. Eso. Oiga, y contémosle a la gente, ¿de qué va hoy día? Se nos viene aquí un aire puro con harta propuesta, ¿no? Como que se viene ahí, viene la propuesta. Vamos a partir hablando con Javier, él es parte de Olca, y vamos a estar conversando a propósito del Aguante de la Vida. Ya la verdad es que no recuerdo en qué número de Aguante la Vida va, pero son un montón ya. Como Aire Puro hemos estado participando de varios espacios y son un espacio re lindo y re interesante para encontrarnos, para anegüernarnos, para ir viendo estrategias de acciones y que bueno, a través de todos estos aguante la vida que han pasado anteriormente, han surgido varias acciones que nos han hecho avanzar tal vez a ciertas cosas que en las que nos encontramos ahora. Así que interesante la propuesta del aguante la vida, se viene ahí con nuevo formato, tal vez considerando la situación en la que nos tienen ahora, pero se viene igual. También vamos a estar hablando con la gente que está por la libertad del abuelo, que es el Gran Salar de Atacama. Ahí están juntando firmas, están haciendo acción, y le vamos a preguntar de qué va y por qué, desde dónde. El Norte Grande es un lugar hermoso, así que vaya a visitarlo. Ahí está metido Ponce Lerú con SQM, con otras, me parece que hay otras empresas también, tratando de sacar litio, entre otras sales, ¿no? A los ríos subterráneos, es súper loco la forma que tienen allá de explotar. Bueno, y ahí hay una propuesta que es territorializada allá en el norte y que vamos a hablar con la gente a ver qué nos dice. Buenísima. Y otra propuesta entonces es Captagua. Vamos a estar hablando con Rodrigo. Él es parte de esta propuesta en relación a una forma desde los estudios, desde la academia tal vez, tratando de captar la neblina para poder devolvérsela a los bosques nativos, para poder darle fuerza también ahí a estos bosques que están tan amenazados, tan destruidos, una nueva otra forma de poder captar estas agüitas que están en el aire para poder devolvérsela a la tierra. Buena, buena. Oiga, y bueno, frente a todo el avance fascista, quisiera leer una cosita de que Bio Bio, bueno, gracias a resumen.cl, ahí en Radio Bio Bio salió un supuesto carrete desenfrenado de constituyentes allá en Concepción, y resulta que hasta el hotel dijo que ese hotel estaba cerrado, po, que no hubo tal carrete. Entonces, bueno, yo no le tengo ni una confianza a Bio Bio ni a los Mochetti, pero hay gente que los pone a ellos como súper críticos de la política y todo, pero tienen su medio para hacer este tipo de noticias engañosas. Y mucha gente se está quedando con la idea de que la constituyente no tiene ni un brillo. Capaz, no sé, yo creo que no, porque ahí tenemos varias compañeras y compañeros que están tratando de hacerle frente a todo este aparataje. Pues, oye, si lo atacan la nueva constitución por todos lados, incluso los senadores, los diputados nuevos del republicano están súper en contra de la cuestión, pues. Entonces algo hay ahí. Como estamos viendo, como estamos todos subidos arriba del submarino amarillo, por esta alerta fascista, queremos escuchar ahora a Delirio Insolente para que nos canta contra el fascismo. Así que vamos a tratar de poner hartos temas ahí antifascistas, ¿o no, compa? Eso sí, sí, hay que ponerla ahí para que nos motivemos, pues que esa es la finalidad ahora, contra el fascismo. Alerta, alerta, alerta fascista, que todo el territorio se vuelva anarquista. Alerta, alerta, alerta fascista, que todo el territorio se vuelva anarquista. Dale pelea a los fascistas de mi barrio, apiñados, solitarios, hace más que necesario. Si ya cansaron, se mostraron, ya atacaron, respondamos hermano, entonces como los partisanos. No pasarán, y que lo tengan claro, por la sangre derramada, aquí no se da la mano. Su intento es vano, su discurso un engaño, de al pobre, no al foral, y no de mierda está su cráneo. Pum-pum-pa, cabrón autoritario, vamos a darle pelea a los fascistas de tu barrio. Pum-pum-pa, cabrón autoritario, vamos a darle combate a las fascistas de tu área. Pum-pa, cabrón autoritario, vamos a darle pelea a los fascistas de tu barrio. Pum-pa, cabrón autoritario, vamos a darle combate a los fascistas de tu área. Alerta mediática, la gente escandalizada, tranquilo camina por la vía pública. La clave para avanzar es no dejarlo pasar, rompe de destruye su propaganda en tu vida. Nacionalismo, hablando del consumismo, trabajo para el chileno primero, aunque se apega el indigno, más de lo mismo, no me desespera. América Latina no conoce de frontera, español en otra era, se te impuso con la fuerza, vos querías hacer lo mismo, pero aquí hay resistencia, una confiasco del nazi, ya estoy harto, insolente delirando contra el que quiera mandarnos. Cortaré el cuchillo, afilar la voluntad, que el enemigo cualquiera con delirio de autoridad, que camine por la calle con el miedo en la vida. vida, porque solo no les da la pana pana. Que por delante vaya como un filo andante, porque no se les discute, se les combate, no se tolera en un instante. La basura intolerante a su postura, su emblema, sus palabras repugnantes. Pues claro que no manda el identitario al peo, la identidad que rescata y es el saqueo del suelo. Se agarran de demanda contra migración, y a mi viaje la vecina la convencen de que hay invasión. Esa es la cuestión, son puras falacias malas, lo que venga del MSP y acción identitaria. Pura figura de jefe, demanda más y dueño, cuando han vivido toda su vida arrendando un terreno. Casi un entero feo y además quieren medalla. Igual te envío de la chica a la calle de Pana. Mierda, mentira, falacia, fascista. Y en la tele dicen que el mapuche es terrorista. Mantén la mente lista y prepárate para el choque. Y si no corre con balazos, nacen con el toque. El nazi se presenta como un ente simpático, pero cuidado que guarda cadáver en el ático. Así mismo listo, ponte pa' quemar emblemas, banderas, fronteras y la patria entera. Chale más leña hasta caldera, hasta que todo reviente. La mentira de la patria venenosa cual serpiente. Las tensiones se agudizan, el conflicto es inminente. Procura que lo sorprenda algún delirio insolente. Oh, algún delirio insolente. Procura que lo sorprenda algún delirio insolente. Vamos a darle pelea a los fascistas de tu barrio. Pum, pum, pa, cabra antiautoritaria. Vamos a darle combate a las fascistas de tu área. Pum, pa, cabra antiautoritaria. Vamos a darle pelea a los fascistas de tu barrio. Pum, pa, cabra antiautoritaria. Vamos a darle combate a las fascistas de tu área. Si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radiotricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenches por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro, valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Estamos de vuelta en este Aire Puro, versión 711, 711 espacios. Estamos al teléfono con Javier Arroyo Olea, él es parte del equipo de Olca, y le invitamos aquí a conversar en este Aire Puro a propósito de este encuentro Aguante la Vida, que se viene haciendo ya hace varios años. Vamos a estar conversando con él a propósito de esto y otras cositas más también, pero quisiéramos partir saludándote, Javier. ¿Cómo estás? Y si nos puedes comentar un poquito de qué va Olca, tal vez gente que no haya escuchado nunca estas siglas y no sabe a qué nos referimos. Claro, primero que todo, hola a todas y todos, agradecer el espacio para comentar esta actividad, como también el trabajo que desarrolla Olca. Bueno, Olca significa la sigla, es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, una organización que nace en la década de los 90 y que se ha encargado durante estas ya casi tres décadas, de acompañar a comunidades en conflicto socioambiental desde una perspectiva más bien multidimensional, por así decirlo, en términos de lo que vayan necesitando también las comunidades, ejercicio de sistematización, de participación, de levantamiento de, por ejemplo, el ámbito más bien jurídico, cuando nos referimos a recursos, acompañamiento judiciales de los conflictos medioambientales. Finalmente eso es Olca, una organización que acompaña diferentes conflictos a escala chilena, como también plantea redes a nivel internacional, y como su nombre lo dice, escala latinoamericana. Sí, son muy síntesis el trabajo. Sí, sí, hermoso, y claro, muchos años que lleva trabajando Olca, le hemos visto ahí en varios territorios aportando y siendo un insumo muy importante, una también un apoyo muy importante para las distintas organizaciones que están en defensa del territorio. Así que ahí buenísima. Javier, entonces, bueno, te invitábamos para conversar sobre este Aguante la Vida. Cuéntanos desde cuándo se viene haciendo y más o menos qué ha planteado en estos últimos años. ¿Por qué también nace esa iniciativa de hacer este encuentro? Claro, voy a partir con un poquito, bastante breve en verdad, de historia. El Aguante la Vida es un encuentro que se hace desde, por lo que recuerdo, el año 2012-2013, así que ya tiene hartas versiones. Lo que busca principalmente es reunir, ser un espacio de encuentro de organizaciones territoriales, socioambientales que han participado en conflictos o todavía participan en estos, enfatizando en el ámbito del agua como un bien común natural. En ese sentido, la defensa del agua como un bien común natural ha sido central en las discusiones que se han desarrollado en estos encuentros. Lo nutritivo de esto, además de generar las redes de contacto que se van construyendo en el espacio, es que se construyen finalmente igual propuestas en un ámbito más bien transversal. Entonces, las experiencias territoriales que enfrentan en los conflictos las organizaciones decantan también en una especie de perspectiva del cómo se plantea la defensa del agua o la interpretación que hacen las comunidades del agua en el Chile de la postdictadura, ante este avance de los proyectos extractivistas. En ese sentido, es que, por ejemplo, el año pasado se generó un Aguante la Vida, pero por la situación de la pandemia, este fue online. Entonces, incluso voy a pasar el dato, en la página de Olca se encuentran las diferentes memorias de los encuentros de Aguante la Vida. Entonces, toda esa información queda sistematizada, y lo bueno, dentro de las muchas cosas buenas que se generan en estos espacios, son las redes de contacto finalmente entre las organizaciones. Claro, claro. Y estas sistematizaciones también son bien interesantes porque, como tú decías, se van haciendo como puntos en común de cómo abordar esta problemática que es del agua, que es transversal en todos los territorios. Sí, y en ese sentido es que se plantea también la nueva versión, la 2021. No sé si quieren que lo comente ahora. Sí, dale nomás, coméntale. Claro, la titulamos Contra las Falsas Soluciones, los territorios luchamos por una ecoconstitución. Esto es la línea de lo que, bueno, partiendo de la base de que el proceso constituyente que existe hoy en día en Chile no empezó con octubre, sino que es un proceso que van empujando o van conflictuando con las organizaciones territoriales desde hace décadas. Y en ese sentido se han generado como puntos de inflexión que las mismas organizaciones y comunidades han encontrado en la actual constitución, lo que llamamos nudos de conflicto. Por ejemplo, el blindaje que existe para la privatización y la gestión del agua, ese tipo de cosas se aterrizan en cada uno de los conflictos donde se encuentra el agua presente. En ese sentido es que durante el último año ha aumentado esta como especie de justificación de nuevos proyectos del ámbito hidroeléctrico y energético y minero, pero bajo una lógica de una falsa solución. Con esto nos referimos, por ejemplo, a la explotación del litio, la sustentación del avance hidroeléctrico, la instalación de un programa referido al hidrógeno verde. Entonces, toda esta supuesta salida que utiliza el actual gobierno sobre el sustento de la crisis civilizatoria y climática que nos azota, más bien no cambia la matriz de una perspectiva extractivista, sino que la profundiza. Y es cuando se plantea esta idea de que la están pintando verde. Entonces, la idea de este encuentro, de este Aguante la Vida 2021, es poder enfatizar en esos puntos cómo se han posicionado las organizaciones dentro del actual contexto político que vive Chile contra este avance del extractivismo pintado de verde. Está buenísima la propuesta, Javier. Y bueno, también ahora volviendo un poco a la presencialidad, ¿no? ¿Es posible ahora ir al encuentro? Sí, por lo mismo adoptamos una modalidad híbrida que está ha tomado como un año poder comprenderla como sociedad. Yo creo que no es lo mejor. Nos gustaría que todos y todas estuviéramos juntos en el mismo lugar, pero por el tema de la COVID-19 se hace complejo. Por ende, hay una modalidad híbrida que es lo presencial y también lo virtual. Ahí existe un formulario donde las organizaciones se pueden inscribir y ahí se va a ir informando en cuál va a ser la presencialidad finalmente, porque la idea tampoco es que haya una sobre representación ni de territorios ni de conflictos, sino que sea un poco más abierta, por así decirlo. Entonces eso tenemos que distribuirlo cuando tengamos las inscripciones listas. Claro. Oye, y bueno, considerando todo esto que tú nos comentabas, también este panorama político presidencial, también con todo ahí el gabinete que se ve en el Congreso, todo lo que se espera, como ¿qué expectativas tienen también ustedes en cuanto a este encuentro? Sí, algo que nos dimos cuenta, creo que la semana pasada lo estábamos discutiendo, fue que justo este encuentro va a ser una semana antes de la segunda vuelta. Entonces, igual es interesante, ahí bueno, vamos a ver cómo opera la metodología y el programa para tratarlo igual desde el punto de vista del territorio, comprendiendo de que hoy en día se plantean principalmente dos posturas o dos análisis, que primero la candidatura de la extrema derecha que conllevaría un retroceso evidente en diferentes planos de los derechos sociales, humanos, en términos generales, pero también desde el ámbito socioambiental el programa de Boric, por ejemplo, para ser más explícito, igual es tibio en ciertos términos, sobre todo desde el ámbito socioambiental. No plantea, por ejemplo, una salida post-extractivista, sino que más bien existen estos conceptos de transiciones ecológicas. Entonces, se plantea igual ahí una importancia en discutir la profundidad de los cambios estructurales. Sin embargo, igual enfatizamos en que un avance de la extrema derecha siempre va a conllevar una vulneración y una profundización del modelo. Entonces, en ese sentido, va a ser una instancia bastante nutritiva. Yo creo que se va a generar la conversación sí o sí. Se está obligado y obligada a hacerlo en ese contexto, sobre todo a una semana nomás del proceso. Entonces, vamos a ver cómo lo trabajamos ahí desde el punto de vista más medular. Buenísima. Estamos al teléfono con Javier Arroyo. Él es parte de OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Estamos conversando a propósito de este encuentro Aguante la Vida, que se viene prontito en diciembre. Javier, ¿te parece que nos vamos a una pausa musical y continuamos ya para ir con los últimos temitas de esta conversación? Sí, por supuesto. Vamos a ir con la canción que tú pediste. Si la quieres presentar, entonces, por favor. Sí, ad hoc al tema que estamos hablando hoy día, una canción que se llama Arriba Abajo, de Ana Tijoux o Anita Tijoux. Solamente lo invito a escucharla porque refleja bastante, a mi parecer, cómo se están desarrollando las luchas socioambientales y el énfasis que tiene el agua como bien común natural para las comunidades y los pueblos. Soy el agua, soy la vida. Soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente, el amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra,

Claro, bueno, recordar que la participación es presencial o virtual, ahí las comunidades, las personas, organizaciones ven cómo les es más cómodo asistir. Las fechas son el 10, 11 y 12 de diciembre, queda poquito, creo que en 2 semanas más y no cuento mal. La forma de inscribirse a través de un formulario, que lo pueden, bueno, a diferentes organizaciones ya lo compartimos por correo, pero también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Si nos escriben directamente, diciendo a las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter principalmente, consultando por el link del formulario se lo podemos enviar, como también si escriben directamente al correo comunicacionesolca@gmail.com. Ahí nos escriben y rápidamente le enviamos el enlace para que puedan inscribirse. Buenísima. ¿Y hay alguna página, alguna... ¿es una página virtual? Sí, sí, eso. Sí, es olca.cl. Bueno. Ahí van a encontrar diferente información y bueno, todos los materiales que ha elaborado Olca durante estos años y otras organizaciones también. Así que es un sitio bastante interesante. Los invito a revisarlo. Eso, antes de que nos comentes tal vez algunas cositas que están ahí que podemos encontrar en el sitio de Olca, ahí último, si es que la gente que está escuchando a lo mejor no le quedó muy claro quién puede participar, tal vez alguien que está viviendo, organizándose frente a un conflicto socioambiental, ¿de qué territorio también? Porque el presencial imagino que es en Santiago, ¿no? Sí, eso también se me había olvidado decirlo, muchas gracias. El presencial, la actividad va a ser en la región metropolitana, todas las indicaciones se van a enviar una vez que esté terminada la inscripción. La idea es que asista la diversidad de personas de territorios, y claro, está dirigido a organizaciones, personas y organizaciones que se encuentran luchando en defensa del bien común natural del agua, para generar un punto de encuentro contra las falsas soluciones que ha planteado la agenda política durante el último año en relación a este bien común natural. Respecto a, por ejemplo, temas operativos como logísticos, toda esa información la vamos a compartir, como el tema de los pasajes, la llegada, la alimentación, todo eso también está en el formulario, así que lo resolvemos por interno. En primera instancia, invitarla a todos y todos quienes se encuentran interesados a inscribirse en este encuentro que ya está próximo a iniciar. Eso, bien interesante ahí este encuentro, como comentaba ahí en el bloque anterior, un lugar para encontrarse, para hacer redes, para que las redes se vayan entretejiendo más todavía y también para ir viendo propuestas de acción de puntos en común. Exacto. Bueno, y bueno, ahí tú nos comentabas, está esta página de olca.cl donde podemos ir encontrando un montón de material. Yo ahí fuera de micrófonos te comentaba que como Aire Puro somos súper fanáticos de Olca y compartimos un montón de cositas, pero ahí sí nos puedes comentar qué cosas podemos encontrar y también con qué proyecto se viene Olca. Claro, bueno, en el sitio web van a encontrar diferentes cosas. Hay una parte que es la que tiene más dinamismo, por así decirlo, que se cambia más, que son las informaciones a escala latinoamericana de conflicto. Pero en una de las secciones, en una parte que se llama publicaciones, van a encontrar diferentes archivos de todo lo que ha desarrollado Olca durante los últimos años, considerando este también, respecto a investigaciones, sistematizaciones, casos y materiales para organizaciones que puedan utilizarlo. Ahora se me ocurre, por ejemplo, el ecoglosario, que fue un esfuerzo colectivo de sistematización que define algunos conceptos para el actual proceso constituyente desde las organizaciones sociales y que está próximo a publicar su versión extendida o segunda entrega, por así decirlo. Pero esa información de las fechas todavía no la tenemos fija, pero ya está en su última etapa de edición. En esa misma línea también estamos pronto a publicar una serie de boletines que logran plantear cuál es la interpretación de conflictos, territorio y comunidades respecto a puntos específicos del actual proceso constituyente. El primero guarda relación con el agua, entonces plantea algunos nudos constitucionales de conflictos como el que se vive en Rucalhue con el ámbito hidroeléctrico, en el Salar de Maricunga con el litio, en el Melón con la minera Anglo-American, en el norte también con Pascual Lama todavía. Eso con respecto al agua, plantea algunos énfasis en los nuevos constitucionales y algunas propuestas que son bastante interesantes. La idea es que son boletines que no están cerrados, sino que buscan que otros conflictos también interpreten cuáles son los nuevos constitucionales del conflicto y cómo se pueden modificar en el proceso actual. y posteriormente van a seguir otras entregas ligadas al ámbito energético y extractivista como tal. Bueno, y la última como publicación que hay, que se participó a escala latinoamericana, que es de la red de mujeres, que se llama, es de la red latinoamericana de mujeres defensoras, que es un mapa de extractivismo y mujeres, cómo finalmente el extractivismo afecta la vida de las mujeres y cómo esta genera procesos de resistencia. Está bastante interesante porque es un proyecto colectivo y armado a escala latinoamericana, no solamente de Chile. Entonces, ahí lo invito a revisarlo también. Es un libro y un mapa digital, súper interesante. Qué interesante, un montón de material ahí, insumos que pueden ir sirviendo para las organizaciones, para los territorios que estén ahí en estos procesos, que lamentablemente o positivamente, no se sabe muy bien cómo verlo, son un montón de gente que está ahí organizándose en todos los territorios. Entonces, estos insumos son súper importantes. Sí. Javier. Están siempre a disposición de seguir contribuyendo finalmente. No son procesos cerrados, sino que por lo opuesto buscan ser un poco más dialéctico en ese sentido. Así que, bacán. Eso sí, muchas gracias ahí por todos los esfuerzos que hacen desde Olca. Oye, Javier, y ya para ir terminando esta entrevista, te queríamos hacer ahí una pregunta ahí muy muy por encimita, igual, porque sabemos que está en proceso, pero a propósito de esta propuesta de la Iniciativa Popular de Norma Constitucional, a ver si nos puedes comentar un poquito de qué va eso, tal vez ser la invitación para que estemos atentos en qué va todo eso. Claro, de forma muy general, primero comentar que la Iniciativa Popular de Norma Constitucional son instrumentos que se van a desarrollar durante el proceso constituyente. Consta de que organizaciones sociales pueden presentar propuestas para la actual constitución, la nueva constitución, no la actual ya se va a acabar. y tiene que contar con el respaldo de 15.000 firmas de personas. Cada persona puede patrocinar, por así decirlo, hasta 7 iniciativas populares. Por eso hay que ver bien y coordinar bien. Eso igual es un esfuerzo de organizaciones de que puedan coordinar sus propuestas. Hay algunas veces que se repiten, entonces la idea es poder confluir en conjunto. En este ámbito es que el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios, junto a la Coordinadora de Glaciares, o Coordinación de Territorios de Defensa de Glaciares, está levantando una iniciativa popular de norma constitucional que aborda el tema del agua. Bueno, aborda el tema de los derechos a la naturaleza, la fuente y cuerpos de agua, cómo se reconocen estos cuerpos de agua, por ejemplo, quizás incluir explícitamente que los salares son fuente y cuerpo de agua, no como un recurso minero, como se plantea en el Código Minero, el tema de la priorización del uso del agua, cómo tiene que ser su gestión comunitaria, ese tipo de cosas que ha intentado plantear, o sea, ya ha planteado en la palestra pública la organización social y las luchas territoriales, es lo que busca expresar esta iniciativa popular de norma constitucional. Hasta ahora se está en proceso de sistematización, entonces prontamente tanto en las redes sociales del MAT como de la Coordinación de Territorios de Defensa de Glaciares, como también del OLCA, evidentemente, y otras organizaciones sociales, se va a estar difundiendo y planteando o vislumbrando de forma más explícita este tema, su contenido principalmente, para que ahí lo puedan apoyar y podamos incidir conjuntamente en este proceso. Eso, genial. Entonces, a estar atentas ahí, atentis, a en qué va ese proceso. Javier, ya palabras finales de cierre, alguna invitación más, algún comentario que nos quieras hacer, y si puedes repetir el correo donde podemos solicitar el formulario para inscribirnos al Aguante la Vida. Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes por la entrevista. Siempre es bueno conversar sobre estas y otras cosas. Yo creo que podríamos conversar harto rato. Más encima, vi su parrilla y está bastante contundente el día, así que le invito a la gente que se quede conectada para que siga escuchando este programa. Quería, bueno, enfatizar en el correo comunicacionesolca@gmail.com. Ahí pueden pedir el formulario o en las redes sociales del Observatorio Latinoamericano de Conflicto Ambiental. Y sobre algún mensaje, a seguir organizándonos, luchando, retroalimentándonos con harta esperanza y fuerza nomás, que es lo que siempre nos ha empujado, y a seguir construyendo proyectos colectivos. Y agua para los pueblos, evidentemente. Buenísimo, muchas gracias, Javier Arroyo, entonces, de Olca. Te dejamos un abrazo muy grande, ahí nos estaremos comunicando, y que salga todo muy bien para el Aguante la Vida. Vale, muchas gracias, que estén bien. Estábamos entonces con Olca al teléfono, que ahí un espacio bien amigo de Aire Puro, así que donde tenemos harto cariño y donde hemos visto también un montón de acciones y aportes que han ido haciendo para los territorios y con los territorios organizados. Y a la gente que es tuitera y redera y todas esas cosas, a la gente que no sabe lo que significa hashtag, recordemos que es gato, el antiguo gato que ocupábamos en los teléfonos antiguos o rayándolo por ahí. Dice, hashtag agua para los pueblos y los ecosistemas. Está bueno, igual que lo hayan incluido ahí, así que se agradece. Y también, bueno, recuerda, entonces, hashtag o gato, agua para los pueblos y los ecosistemas. Y también, gato, Chile, país, glaciar. Así que ahí hay una invitación a poder hacer eso, esas difusiones. Y también sumarse a las iniciativas populares de esta de la norma constitucional del MAT, a través también de la Coordinadora de Defensa de Glaciares, arroba Defendiendo Glaciares. Así que eso, pues, compas, ¿nos vamos con una musiquita? Démosle con una musiquita. Vamos a escuchar a un grupo que se llama Negros de Harvard con la canción María Teresa, y la bailamos igual porque la lucha de clase también se baila. En la mañana, cerca de Omada, Francisco Obrero ya se prepara para la barricada, la organizada, la barricada, la música. En la mañana, cerca de Omada, Francisco Obrero ya se prepara para la barricada, la organizada, la barricada, la música. Te invito a la revancha de los músicos obreros en la marcha. Te invito a la revancha de los músicos obreros en la marcha. Matrimonio, de su casita con un óleo, del general y su patrimonio. Aquí le traigo el agua más pura, de calidad, de más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. Agua para el agua. Encuéntrenos en www.airepurovalpo.blogspot.com. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el pueblo olvidado de la patria. Entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será el aire, puro? Continúo en este aire puro en su versión 711, un programa donde hablamos sobre conflictos sociopolíticos ambientales, pero también sobre las propuestas de los territorios. En el bloque estuvimos hablando con Javier Arroyo, parte de OLCA, a propósito de este encuentro de Ante la Vida que ya haciendo hace varios años atrás, casi 10 años ya, que bueno, una instancia ahí donde nos encontramos a hablar sobre propuestas sobre el agua. Y ahora tenemos al teléfono a Rodrigo Carrera, si no me equivoco ahí, Rodrigo, de CAPTAU, esta propuesta tecnológica, como decíamos al comienzo, para poder captar el agua de la neblina y poder devolverla a los bosques nativos, una propuesta muy interesante y por eso lo tenemos aquí al teléfono. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, bien, bien. Es Carreño de Abillo. Ah, ya. Rodrigo Carreño. Ay, lo tenía mal escrito, dijo. Sí, súper bien, gracias. Buenísima. Bueno, ahí como veíamos esta propuesta de Catagua, si la puedes presentar un poquito, el nombre ya es muy bien, así que si nos puedes comentar un poquito de qué va toda esta propuesta, y ahí iremos conversando. Bueno, es un emprendimiento que nace en 2010, de la vinculación, la organización de estudiantes de distintas carreras, mecánica, agronomía, química industrial, y también con organizaciones socioambientales, de Valencia Nativo, Aguilar de Quío, hemos trabajado constantemente con ellos, realizando distintos cabildos, etcétera, y de ahí se la propuesta de generar la propaganda de desde hace muchos años, de hecho la invención fue en los años 60. Nosotros volvimos a investigar sobre esta tecnología, nuestras capacidades, nuestros conocimientos, y pudimos desarrollar nuevos equipos que son más eficientes, que tienen la capacidad también de ser más flexibles, más económicos, y también tienen la capacidad de poder captar más agua que los acapañales convencionales. ¿Cómo funciona? En esencia, lo importante es que exista vaguada costera. Nosotros, bueno, somos de la región de Valparaíso, y ahí es donde nosotros podemos desarrollar esta tecnología que está adaptada para el territorio. Entonces, esta vaguada costera que viene del mar, se genera en la altura, la convierte en agua, y esa agua después a nosotros poder canalizarla, poder distribuirla a los usuarios para que tengan la capacidad, por ejemplo, de poder restaurar la zona, los bosques esclerófilos, sido gravemente dañado el tema de la sequía por la falta de agua que hay debido también mucho a la distribución desigual que existe sobre todo en esta región. Y desde ahí nosotros nos estamos posicionando también con cómo podemos también aportar a agricultores locales, a de la agricultura familiar campesina. estamos en esa fase de desarrollo de poder difundir, de poder conocer. Y eso es como lo que nosotros hemos hecho en nuestro trabajo. Qué interesante esta, como tú comentabas, si la Atrapaniebla existen hace harto tiempo, qué interesante sería que sobre todo en estos territorios enteros se pueda masificar también su uso, porque yo creo que muy lo he visto en muy pocos lugares, entonces creo que ese conocimiento está muy poco adquirido, y qué interesante es también esta mezcla de la academia con las organizaciones territoriales para ir generando estas propuestas. Rodrigo, ahí cuéntanos si es que cómo fue igual todo ese proceso, toda esa vinculación, todas estas conversas, ¿no? Es que hicieron varios como cabildo, ahí encuentros para ir viendo cómo también hacer este uso más eficiente. Claro, sí, bueno, como comentaba, nosotros partimos en 2019, nos juntamos compañeros, amigos, y desde ahí nos empezamos a vincular con el territorio, bueno, a causa del estallido social y todo, sentí que fue necesario comenzar a vincular un poco más la academia y los conocimientos que se imparten en ella junto a las problemáticas que existen en la sociedad. Entonces, en base a esos mismos cabildos empezamos a descubrir también cómo los problemas ambientales también son sociales y afectan esto a las comunidades. La propuesta final que nosotros desarrollamos no es, nosotros la entendemos no como una solución total al problema, o sea, nosotros entendemos que la solución al problema del agua va mucho más allá, va esperanza de la nueva constitución, va a ahondar mucho en el tema de la rama presidencial, en segunda vuelta también es algo que hay que ponerle ojo, pero nosotros lo que queremos es generar una respuesta, nosotros somos unos generadores de resistencia que buscamos encontrar a esas comunidades que ya no tienen agua, que ya están secas, que ya no tienen para poder consumir el día a día, que ya no tienen para poder producir su alimento, y también bosque esclerófilo, que es un bosque único en el mundo, que es precioso y que se está secando de una forma totalmente antinatural, o sea, el bosque no debería secarse nunca, y hoy día estamos perdiendo parte importante de nuestra biodiversidad y es irrecuperable. Entonces, a eso nos empezamos a conversar, las organizaciones socioambientales nos han prestado todo su apoyo, tanto político como de los conocimientos territoriales y comunitarios, para que nosotros podamos ir creando esta tecnología que se ha ido validando en el proceso con las mismas comunidades. Hoy día nos encontramos en fase de prototipado con estos dispositivos, porque depende de la zona geográfica, o sea, nosotros aumentamos en especie la eficiencia más de un 300% en base a atrapanías convencionales, pero eso depende mucho de las condiciones geográficas y las condiciones climáticas. Entonces nosotros hemos ido instalando en distintas zonas de la región de Valparaíso estos sitios para ir controlando la capacidad que tienen de poder recolectar agua y también los usos que esta agua se le puede dar. Nosotros estamos hoy día utilizando agua solo para uso agrario, pero en el futuro tenemos también la intención de poder potabilizarla y que sea agua de consumo humano. Entonces con eso nosotros, como te decía, poder dotar de resiliencia es súper importante para nosotros y en base a eso nosotros trabajamos con la responsabilidad social y en base a un desarrollo sostenible. Nosotros creemos que si bien somos un emprendimiento, también es necesario entender quiénes son las personas que son más afectadas, cuáles son las comunidades y quiénes son los territorios. Entonces, nosotros en base a eso hemos trabajado y desarrollado una propuesta y en concordancia con eso también. Hola, compañero. Oiga, para la gente que esté escuchando y que les ha acceso a esto, ¿cuáles serían las condiciones? ¿De qué manera se acercan ustedes? ¿Los costos? ¿Cómo se debemos ir construyendo para que los costos tampoco sean tan altos? Estamos en fase de prototipo. Entonces, la verdad es que no estamos haciendo de nuestro modelo todo a costo. Nosotros nos estamos quedando, estamos cobrando por materia, etcétera. Sencillo para nosotros es a través de la página web que nos puedan contactar por agua.cl y nosotros podemos contar, nos acercamos al espacio y ofrecemos las soluciones pertinentes porque desarrollamos varias formas de producto en base a cuál es la necesidad. Entonces, los sistemas de distribución que van a tener esa de riesgo, entonces nosotros nos enfocamos en que sea una solución bien focalizada, hacia el usuario o hacia el territorio que nosotros queremos que vayamos a impactar. Entonces, lo mejor es que nos puedan contactar, que nosotros comenzamos ya con la visita más técnica y empezar a elaborar en conjunto también una solución que satisfaga tanto al usuario como al territorio. Oiga, y por un lado me gustaría preguntarle que usted, el equipo es medio multidisciplinario, parece, escuchar eso, y quería preguntarle como de la historia, ¿de cuándo hay registro de la niebla? ¿Es algo más bien contemporáneo en la historia de la humanidad? ¿Qué es lo que investigan al respecto? Los registros formales están desde el año 60, de hecho, un físico lo ha hecho en Chile. Lo patentó y regaló las patentes pensando que el futuro iba a ser una tecnología necesaria ante la sequía mundial, un visionario. Y eso también es lo que nos motivó a nosotros para poder llegar e ir más allá. Lo que ya se estaba hecho nosotros dentro de la idea que propusimos, bueno, de la captación principalmente, que es la que toma esa niebla y la convierte en agua. Nosotros le hicimos pensando, de hecho, en un proceso que es la imitación de la naturaleza para procesos. Nosotros tomamos eso de un árbol que mirando un techo y desde ahí nosotros empezamos a producir eso. Nosotros también que ese proceso de Dios es esencial para la nueva ingeniería de ahora, que la imitación de los procesos que son eficientes como los naturales, tomarlos y reinventarlos y producirlos en esta sociedad. Interesante todo eso. Sí, Rodrigo, y para, estaba pensando ahí mientras escuchaba, ¿cómo es también la estructura? O sea, necesitamos mucho espacio para poder tener esto. Imagino igual como la propuesta es devolver a la agricultura y también a los bosques nativos, idealmente que no estén en una casa tal vez, o sí, no sé, ¿cómo tiene que ser ahí todo eso? O lo mejor ponerlo en quebrada, ¿cómo sería en ese tema? Bueno, tienen que cumplirse algunas condiciones geográficas, y por eso, por ejemplo, en la zona de Quipuel, la zona de Dormué, Mana, hay muchos terrenos donde está, donde toda Trapaniola tiene una alta exigencia. Entonces, los terrenos va a ser mucho más exigente. Pero estamos trabajando en algunas parcelas donde también hemos tenido buenos resultados. Y lo importante es entender, como te decía, cuál es el requerimiento, ¿ya? Porque nosotros comenzamos prototipando atrapanieblas que se llaman relinómetros, que son de una pantalla de 1 metro cuadrado, y desde ahí nosotros empezamos a captar cuál era la capacidad. Como les decía antes, estamos haciendo distintas gamas de productos, y van a ir grandes o van a ir siendo más cantidad a medida que vaya más hídrico, pero son atrapanieblas que, como hemos comprobado, desaparecen en el follaje, en las instalaciones de sobre todo en los bosques, porque nosotros impactamos lo menos posible, buscamos impactar lo menos posible de forma paisajística y también a la zona presente, porque instalar una máquina en una natural también genera un impacto. Claro. Pero qué interesante toda la propuesta de captura. Ya estoy para algunos lugares donde enviarle a ver si es que se puede hacer. Ahí tú nos partías comentando que en territorios donde haya costera, ahora acabas de mencionar como Quilpué, Alemana, entonces al comienzo pensé que tenía que ser con la costa al lado del mar, pero no, también puede ser un poco más hacia los interiores. Petorca, por ejemplo, un lugar donde también hay un problema hídrico grande, ¿se puede hacer ahí también en esos espacios? Mira, la vaguada costera por lo general no se presenta en zonas tan interiores, pero respecto a eso ya voy a revelar como un secreto que habíamos mantenido. Estamos desarrollando un segunda máquina, por decirlo así, una segunda tecnología, que son biofiltros. Estos biofiltros recuperan el agua que ha sido de uso principalmente industrial y ya convierten para tampoco tener la capacidad de regadío. Seguimos en etapa de investigación, pero creemos que en aquellas zonas como Petorca o zonas más del interior donde no hay una presencia fuerte de agua costera, este tipo de dispositivos que podrían llegar en ayuda de esas comunidades. Entonces, nosotros vamos a trabajar fuertemente en eso. Pero volviendo al tema de la compañía, cuentas, el tema de las ondas costeras es súper interesante porque se gastan mucha plata y mucha logística en desalinar el agua para poder convertirla en agua potable. El mar lo hace gratis, o sea, el sol busca esa agua de mar y la convierte en agua dulce y desde ahí nosotros hacemos solo recolectarla. Entonces, los atrapañuelas también tienen ese concepto que es bastante importante de un recurso renovable y que no genera impacto como las desalinizadoras, que son tan grandes. Oiga, compa, y en ese sentido, ¿las vaguadas costeras tienen algún servicio ecosistémico? Y que yo me imagino, si era PRI, que la intervención es mínima en una vaguada costera, pues si pasa una cantidad, un volumen de agua como vaguada, lo que uno va a sacar con el atrapaniebla es muy poco, ¿no? ¿O de que puede afectar algún otro servicio ecosistémico que haga la vaguada? Lo pregunta René, nuestro compañero de Puro. Claro, sí, pero la vaguada costera tiene un servicio ecosistémico súper importante. De hecho, nosotros dentro de la identificación territorial que hemos hecho como organización, hemos descubierto, bueno, zonas de Quilpué donde se presenta bosque higrófilo, que es un bosque que se encuentra en zonas como Valdivia, zonas muy lluviosas. Y está presente gracias a la vaguada costera. Pero los atrapañeblas no generan un impacto respecto a este servicio ecosistémico, porque bueno, la forma de producción que tenemos nosotros también está es más para el autosustento que para la distribución de agua. O sea, nosotros no vamos a tomar esa agua porque hay que venderla. Nosotros lo que importa es dotar a las comunidades de la capacidad de poder producir su propia agua. Pero respecto a eso, trabajamos muy fuertemente con la ciudadanía hídrica. Que es un concepto que a nosotros nos gusta bastante porque es la capacidad que tiene uno de poder producir y también de conservar su propia agua, porque nada de esto es posible si tampoco somos desaprovechadores. O sea, también hay que tener cierta conciencia de eso. Sí, qué hermoso. Bueno, aquí estamos muy amando a esta agua, ya nos parece muy interesante la propuesta. Todos los vínculos también con lo que mencionaba recién, la soberanía hídrica, también entender la problemática del agua en su escala mucho mayor, ¿no? Como esta una alternativa que vamos viendo, pero a problemas que son mucho más grandes. Hicimos al final un gran bloque, así que ahí si es que era algún comentario final, algún último llamado, y recordarnos la página web para que podamos contactarnos con ustedes. Pero la página de captagua.cl, nos pueden buscar a través de nuestro Instagram que se llama captagua.cl. Y bueno, nada, lo importante para nosotros, como les decía, ahora es protestar. Entonces, mientras más gente interesada tengamos, más territorio, más zonas, nos va a permitir a nosotros también poder de mejor forma esta solución y que tenga, como les decía al principio, o sea, lo más importante para nosotros es que resuelva un problema. Si nosotros desarrollamos una tecnología que no tenga esa capacidad, entonces estamos perdiendo. Respecto a eso, toda la gente que quiera sumar, que nos quiera apoyar desde su necesidad y su problema, nosotros también vamos a ir en apoyo a eso mismo. Buenísima, muchas gracias por la propuesta, principalmente por todas las acciones que están haciendo, muy interesante todo. Estamos en contacto, seguimos aquí totalmente disponible Aire Puro para lo que quieran comunicar a propósito de todo lo que están haciendo. Gracias también el contacto. Y tenemos ahí tu canal, así que si la quieres presentar ya para ir finalizando el bloque. Ya, súper. Ya, la canción es Caracol, de Benjamín Berenjena, un artista de Valparaíso, y bueno, es más que espera la canción por un lado bonito, así que ahorita este fin de semana. Muchas gracias por el espacio. Gracias, para que nos vayamos motivados entonces. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chao. Oh, comentan mientras toman sol, cachitos por aire cantan canción del camarón, siempre a paso lento, sin preocupación, caracol gitano de casa, campanazo por el jardín, los caracoles fuman por el jardín, los caracoles dicen así por el jardín. Los caracoles fuman flores por el jardín. Los caracoles dicen así, ¡cumbia! ¡Tambores, hace tambor, tamborero! Tu agronegocio, tu basura y tu mentira. Oye, como dice el Sirigua, quítate lo malo pa' afuera, quítate lo malo. Quítate lo malo pa' afuera, ese alma fue a viajar la mami. Bajando desde el cerro, allí llegó la familia, Chorice del puerto. Oye, Alfa aquí presente. Thank you. Radio Sindicato de Pescadores 24, y vinimos a hacer el aguante a los compañeros de Valparaíso en esta manifestación contra la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, yo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y gigantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, vamos. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeris. Nos vamos a dar un salto desde aquí, desde el litoral central. Vamos a ir hasta el norte, hasta el Salar de Atacama. Tierra de Aires, hemos conversado con gente de más al norte, inclusive temáticas, bueno, casi todo tiene con el agua finalmente. Pero desde la organización Aiyu Sin Fronteras, del Aiyu Cholcor, en San Pedro de Atacama, vamos a hablar con Sonia Ramos Chocobar, quien ahora mismo nos está escuchando y a quien agradecemos esta entrevista. ¿Cómo va, Sonia? Muy bien. Eso, oiga, muchas gracias por esta entrevista. Para la gente que no conoce ese territorio, le pedimos a usted, por favor, de que si puede decirles cómo es geográficamente, el clima, la ciudad que vive allá, ¿no? Paitito. Bueno, yo me he dado la vuelta por allá, entonces, esto, las distintas comunidades que están y lo de Atacama también. Nuestro territorio en sí, la región, es un desierto, ¿no? Uh-huh. Donde existen sus propios ecosistemas, y uno de estos ecosistemas multidisciplinario es el Mar de Atacama. Uh-huh. Encuentra entre la cordillera de Domeico y la cordillera de los Andes. Uh-huh. Es en este momento un lugar muy especial, metálica, la vía del litio, donde se está extrayendo supuestamente esta agua con sal para después de las agrandinas y poder así condensar, después es trasladado hacia otros países. Mm. Esa es que el extrae una cantidad enorme de agua, que son 2 millones de metros cúbicos, ¿no? Para la tonelada de litio. Mm. Eso conlleva de que son cursos finitos, no infinitos. Mm. Y nosotros no hemos tenido una recarga hídrica normal de lluvia. Está habiendo un déficit. Mm-hmm. Se está notando el déficit de agua en nuestro territorio. Y por eso que estamos haciendo, este llamado a la conciencia de que no es correcto seguir con esta clase de extracción de la naturaleza por un fin económico, solo económico. Mm. No existe realidad en sí, que está obviamente desde los países desarrollados hablándonos de cambio energético. Mm. Pero ese cambio energético está sufriendo América una devastación. Mm. De nuestro propio territorio. Uh-huh. Incluso esta voz que estamos levantando. Sí, no, muy agradecido, porque justamente de esto que tratamos aquí en este programa, de todos los conflictos sociopolíticos ambientales, lo entendemos como este llamado tan difícil de romper, ¿no? Porque usted habla ahí de que, claro, a nivel global, inclusive como muy contenido, se le está proponiendo a la gente una salida a través de las baterías de litio, como para una forma de vida en realidad, ¿no? Pero no se está hablando de la devastación que se genera en territorios como el suyo. Ustedes han conversado a propósito de estos temas, de los niveles de consumo, de los consumos que tenemos en esta sociedad, ahí en su organización. Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo ya de más de 5 años para escalar. Iniciamos una escala, un puente, ¿no? Para el mundo científico, desde su territorio, para hacer los estudios pertinentes en salar de la zona. Uh-huh. El salar no es solamente litio. Uh-huh. El salar tiene un sentido científico enorme y un sentido futurista enorme, uh-huh, en el sentido de que se encuentra tanta información desde la formación de la Tierra, que le voy a resumir una bacteria que genera oxígeno, le da oxígeno en un comienzo al planeta para que hubiese vida, y esa bacteria en este momento está siendo llevada a Marte. Y nosotros acá desconocemos la riqueza que tenemos. Uh-huh. El sentir tiene un salar tan milenario. Entonces solamente se ve un ángulo económico de un estado, pero no se está viendo el resto de la información. Que nos puede servir mucho en estos cambios que tenemos, que le llaman cambios climáticos, ¿no? Eso no se está valorando, no se está visualizando. Se está hablando solamente de litio y del cambio energético que es necesario, que debe ser global por el tema del carbono. Siendo que pueden existir otras salidas, porque el litio existe en todo el planeta. Lo que sucede acá es que es muy barata, ¿no?, su extracción. Imagínense, hay que sacar agua, ¿no?, de un pozo, ponerla en una piscina y después lograr la materia que se necesita, y eso es lo que se va desde Chile. Ni siquiera tenemos la capacidad nosotros de haber visto que nosotros a lo mejor podríamos haber sido los dueños de este cambio energético, porque el desierto, aparte del litio, tiene la extracción del cobre, y estamos plagados de paneles solares y energía eólica, que tampoco es nuestra. Entonces, es más, pasa, uno piensa que es una bota política que debió haberse manejado desde hace mucho tiempo con la sociedad. Si nosotros estamos puestos a ser tan contaminados por un tema donde nosotros estamos totalmente postergados, o sea, nosotros no somos parte de esto. Nosotros somos como testigos de esta extracción de nuestros recursos, nuestros propios recursos naturales. Nos está tampoco mirando que son territorios ancestrales donde habitan aún pueblos originarios. No se respeta absolutamente nada. Por eso estoy levantando la voz. Oiga, Sonia, ¿me permite usted que hagamos una pequeña pausa musical? Porque hay muchas cosas que conversar, ¿no? Está el OIT 169, las consultas indígenas a veces se hacen, no se respetan. También el tema de quiénes son también los actores políticos. Por ahí está Ponce Lerú, que está metido en SQM. Por ahí también está el Estado con las mineras, también los privados con las mineras, tratando de mantener esas formas de que en realidad no son nosotros pueblos. Entonces, invitarle a que escuchemos una cancioncita, espéreme ahí en línea y volvemos a conversar, ¿le parece? Correcto. Ya, muchas gracias. Entonces, a que esté escuchando, para que se quede ahí a escuchar a nuestra compañera Sonia, vamos a ir a escuchar a Can, que canta Epusuam, desde las distintas ancestralidades de la tierra, compas. Nacimos en una tierra que te bendiga, no por no existir, sino porque está vivo y olvida. En eso, etcétera, de temas protestando. En los años resistiendo, en esa muerte luchando. Nacimos derrotados en esta parte de la historia. Una piedra en el zapato, somos más que escoria. Una estadística capaz de razonar. Una dualidad heredada en el momento de brotar. Calle en Pushefa, Shimabuñi. Una leyenda y en Inca, tu alto Pachisuan. Y aún siendo conscientes, somos los más chamedias. Que a Winca son en la población sin tener tierra. Nieto que a la ciudad lo trajeron, la pelearon, trabajaron y así heredamos su miedo. A costa de nacer rodeando una vida win, con crianza impuesta que podrían ser distintas. Somos la derrota y somos resistencia. Somos la boca y ellos en la silencia. Somos mapuche vivos en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan en Busuam. Somos la derrota y somos resistencia. Somos la boca y ellos tienen la silencia. Somos viviendo en esta ciudad, caminos diferentes que nos marcan en Busuam. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos que no tenemos miedo. Mataron a mi abuela, mataron a mi abuelo, que sepan los colonos. No reniego lo que soy, pero sí sé que sé muy poco, aunque un poco más mi lengua de lo que hacen otros. Como es como Winkas atrapado entre manzanas y mi ritualidad como mapuche está cortada. En el disco todos estamos posicionados, pero más que rabiar el apañe real su mano. No estamos para sacar de esto algo que nos convenga, sino recuperar para la generación que venga. Y sé que aún vivimos, aunque muchos estamos atrapados, juntos de nuestra lengua con tantos encarcelados. Admitir los secuestros que esta duele, de que el colar al fe y en tu no sostiene. Te pugucha que y buene, buen, buen, buen, buen, fuma chipulonco, puñen, pin, puer, quien. Sea de donde a quien sale tu trinchera, será así para defender a tu gente y tu tierra. Somos la derrota y somos resistencia. La voz que ellos tienen la ciencia. Somos muchos viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan mucho. Somos la derrota y resistencia. Somos la boca y ellos tienen la ciencia. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos minutos diferentes que nos marcan Busuam. Somos la derrota y somos resistencia. Somos la boca y ellos tienen la ciencia. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Busuam. Somos la derrota y somos resistencia. Somos la boca y ellos tienen la ciencia. Somos mapuche viviendo en esta ciudad, dos caminos diferentes que nos marcan Busuam. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repito los martes a las 10 a.m. Estamos de vuelta, compas. Estamos hablando con Sonia Ramos Chocobar desde Ayllus Sin Fronteras, nada más ni nada menos que desde el Salar de Atacama, desde San Pedro de Atacama, en este gran... Si usted no ha ido, compas, vayan, pero vayan de visitante, vayan a entender cómo es la relación con la tierra allá, con el cuidado de su espacio. ¿Mm? Es importante también que pensemos en un turismo que no sea activista, ¿no? Que no sea para que allá estén todas las comodidades que yo estoy acostumbrado en una ciudad, y no le vamos a poner un mall ahí a San Pedro de Atacama. Po. A lo mejor lo que se necesita es otra cosa, una relación, un vínculo territorial potente. Así que, Sonia, usted que habita esos lugares, ¿cierto? Yo le decía desde el bloque anterior de que Existen instancias políticas, hoy día se está desarrollando una nueva constitución, ahí tenemos compañeras y compañeros que están dentro de aquello, a quienes le tenemos mucha confianza, pero también sabemos que hay toda una contra para que no salga una nueva constitución, porque hay poderes políticos que parten desde Pinochet, que a su yerno Ponce Lerú le entrega justamente los salarios en el norte. Y de esa manera se genera un poder que económico, que no establece relaciones o vínculos con las comunidades, no pregunta, digamos, pese a que existen convenios 169 que de que tiene que haber por lo menos una consulta indígena. ¿Cuál es el escenario que ustedes han visto como comunidad y como otras comunidades con las cuales ustedes han hablado del territorio? Mire, con respecto a la parte, cómo se genera, ¿no?, estas instancias, es que el Estado de Chile le otorga justamente lo que acaba de decir a Ponce Lerú, donde se inicia, ¿no?, todo un trabajo desde la visión de económica con respecto a estos territorios. Lo que conlleva realmente es a una división o fragmentación de los territorios. Pues existe la ley indígena que solamente acude a comunidad, no pueblo, no existe el palabra pueblo dentro de la ley indígena. Eso le ha permitido a las empresas, ¿no?, negociar o hacer convenios con comunidades, pero la totalidad de un territorio. Esto afecta a la totalidad de un territorio, porque estamos hablando, si hablamos desde Occidente, estamos hablando de biodiversidad. Si hablamos desde el mundo ancestral, estamos hablando de tres mundos. Estas empresas transgreden esos tres mundos, que es el mundo de arriba, del cielo, es el mundo donde habitamos, ¿no?, el terrenal, y es el mundo infra, donde están nuestros mayores acuíferos. Entonces, esta empresa, con ese nivel de agresividad, han interrumpido el mundo de un pueblo originario. Es realmente la vida completa de un territorio. No es solamente un hábitat, un lugar determinado. Es un todo que se ve transgredido a través de este tipo de intervención. Para lo cual jamás usted habrá escuchado alguna alusión al respecto. Ellos solamente ven la parte donde están extrayendo en este momento. Pero jamás van a reconocer que están transgrediendo una totalidad de un territorio. Esa es la importancia que tiene el salar de Atacama. Para nosotros es nuestro pequeño mar. ¿Por qué? Porque ahí llegan cuencas endorreicas, ¿no? Y aparte de eso están nuestras lluvias, cuando son las lluvias ciclónicas que tenemos. Entonces es una forma que tiene, es un ciclo que cumple el salar de Atacama. Eso no se está manifestando. Y no está siendo reparado tampoco al respecto, ni siquiera un plan de mitigación. Solamente existe esa mirada económica global donde el recurso tiene un precio, un valor, y eso es todo lo que cuenta. No existe la consulta indígena, no existe el convenio 169, excepto que la del Magre firmó un convenio con las comunidades de su alrededor, ¿no? No de una totalidad de territorio tampoco. Quiero decir que comunidades reconocidas por el Estado de Chile no son más de un 40% de la población en su totalidad. O sea, la mayoría de la población indígena está fuera de esto, ¿no? Y está siendo transgredida de la misma forma. Entonces, si usted ve, no existe para nada la equidad. Eso no se conoce en nuestro desierto, porque es un lugar donde están casi una tabla periódica completa con respecto a minerales y todo lo que el hombre siempre requiere. Siempre estamos siendo atraídos en ese sentido. No sé si respondo a su pregunta. Totalmente, le agradezco mucho porque nos permite tomar perspectiva de la problemática. Oígame, la verdad es que me ha dejado muy emocionado. tratando de comprender, ¿no?, de cuáles son los pasos que tenemos que seguir, porque la verdad es que como todos los pueblos nos hemos sentido oprimidos o excluidos de las decisiones territoriales a distintas escalas, ¿no? Al Salar de Atacama, al Norte Grande, al territorio dominado por el Estado de Chile, a Sudamérica. Y no nos permiten participar. Y en ese sentido ustedes están tomando acciones para la defensa del abuelo. Entonces, si le quiere presentar un poquito a la gente quién es el abuelo, por qué le dicen así, y cuál es la actividad que ustedes están tratando de generar ahí en el norte. Mi abuelo o ancestro significa conocimiento milenario. Uh-huh. Por eso él es un abuelo o un ancestro nuestro, porque tiene el conocimiento desde la formación del planeta. Uh-huh. Esto es muy alusivo para estos tiempos, porque han habido varios cambios climáticos, la Tierra ha sufrido esos periodos. Él tiene esa información que nos puede servir muchísimo hacia el futuro para lo que nosotros se nos viene. Tiene memoria genética, que nosotros uh-huh. llamamos. Y por eso queremos poder protegerlo. Estamos en ese trabajo desde hace muchos años, pero como acá en Chile existe el poder, ese poder económico, ¿no?, y ese poder político, no se ha logrado poder protegerlo. Estamos saliendo, digamos, dándonos a conocer, y estamos recopilando firmas por el Salar de Atacama, la misma intención, poder protegerlo, ¿no?, y poder dar una señal que mientras en el territorio exista gente con una capacidad de conciencia de proteger nuestros recursos, creo que no están solos nuestros recursos. Muy por el contrario, estaremos trabajando pacíficamente por lograr nuestros objetivos, porque tenemos la convicción total de que es el futuro el que estamos asegurando para la siguiente generación. De eso se trata. Oiga, Sonia, ¿y dónde van a estar juntando firmas? ¿Lo van a hacer de manera esencial en casas o también algunas plataformas de internet para la gente que esté más lejos que quiera participar? Vamos a tener una página web, está realizando esto, y hemos salido a recopilar firmas en forma presencial en Calama y en la ciudad de Antofagasta. Tendremos que ir a Copiapó con esta recolección de firmas y hasta la quinta región. Así que nos viene súper bien esta entrevista para que se esté atenta, que estamos avisando. Eso. Oiga, qué maravilloso, qué gusto. Qué gusto para que ahí nos veamos por acá. Oiga, en ese sentido es importante porque cuando hablamos de salares, quizás es poca gente también conoce salares, pero los salares tienden hacia el sur. Entonces, la amenaza que esté sobre Salar de Atacama también se extiende a los otros salares, ¿no? Exacto, sí. Entonces, si tenemos, ustedes están cumpliendo ese rol de informar, ¿no?, de gente informada, generando el de la conciencia, ahora. Y cuando ya las personas están informadas, creo que es súper relevante para ir a este tipo de campaña. Es la colección de firmas. Así que se lo agradezco, de verdad. Le agradecemos a ustedes, nos imaginamos toda la gente detrás de usted o acompañándola en realidad en este camino. Agradecidos de que nos dé esta entrevista y que les salga todo muy bien. Sin duda nos vamos a encontrar y ahí le vamos a escribir pronto a Gabriela para que les tenemos algunas invitaciones a propósito de otra entrevista que hicimos aquí, de un encuentro que se va a llevar a cabo que se llama Aguante la... ojalá que ahí también puedan participar, y si no, no importa porque nos vamos a ver en distintas instancias. ¿Palabras de cierre, algún llamado, Sonia, que usted quiera hacerle a la gente que está viendo? El gran llamado que hacer un poco fans de los lares, hay mucho más de lo que ellos contienen, información que tienen, y que nos unamos en defensa de nuestro territorio, por el agua, por los cuatro elementos en realidad, para lograr un Chile diferente. consciente, un Chile con mucho amor. Muchísimas gracias, Sonia. Que estés muy bien y espero verla pronto para que nos conozca ahí ya en... De verdad. No, así como se dice, en México. Ya pues, Sonia. Un abrazo. Que... Realmente, gracias. Chau. Oye, qué emoción, po. ahí le abro el micrófono, compañero. Nada, hermoso ahí toda la defensa que se está dando por esos lados. Qué importante ahí, como decía Sonia, hacernos fans de los salares. Claro, que vayamos valorando todo esos espacios, no solo por su belleza, sino que por la ancestralidad y la importancia ecosistémica que tienen. Así que hermoso ahí las palabras, muy bonito escuchar a Sonia, su voz calmada del norte también, que es tan particular. Y pues ahí a estar atenta en todos los procesos que se vienen, las firmas que van a estar ahí colectando hasta la región, así que es importante que pongamos ahí atención para poder aportar un poquito a la defensa de sus territorios tan bellos que son además tan importantes. Nos vamos a ir a escuchar entonces a Michu MC, esto se llama En Construcción, porque construyendo pueblos, que no se nos olvide nunca, no, en realidad pero sigamos construyendo en realidad. Y les damos las gracias también a Michu MC, tiene buenas canciones. Están haciendo, hacemos más que rap. Trabajamos codo a codo. No hay capismo de rodear. Despertamos. Nunca tuvimos derrotados. Con los textos, los años lo han buscado. Están haciendo, hacemos más que rap. Trabajando contra el tiempo, compañeros a luchar. ¿Qué están haciendo? Hacemos más que rap. Están haciendo, hacemos más que rap. Los ricos nunca han entrado nada. Y con la pala yo escarro tierra para disfrutar mañana. Junto a mi clase entera se clava, se trabaja, se llama organiza. Con más fuerza a mis padres. Ese camino, cariño, forjado de... No empieza ahora sin unir. Le ponimos fino con quién. La pobladora con el vecino, vamos por el pan, plan y el vino, equivo, prosigo, más pro, en pro de una vida más digna, en la toma o la asamblea, participa hasta por la consigna, mi insignia, mi rostro indígena y mi piel, escuchar a un pobre de derecha es como un chiste cruel, voy sincero, en los bolsillos cero y sin sello, apunto al enemigo con la punta de mi dedo. Vamos esculpiendo un mundo nuevo y escupiendo la basura, sacuda sus cadenas primero. Estamos en construcción del hombre nuevo, de mensajes sinceros, de corazones llenos de amor por los compañeros, de pasión en la mirada, una conciencia formada de una acción respaldada por tu organización, por donde vayas. Los grandes cambios no son de un día para otro, la revolución no será de la mano de unos pocos, se construye la base para luego continuar la construcción con compas, con coraje, dispuesto a luchar, donde me ajusto al injusto, en el momento justo. Juntos abunda la convicción, condición ya. Vamos del mensaje de acción, de la teoría a la práctica, de saber para discutir, de la estrategia a la táctica. Voy acompañada, nunca más vamos solos, codo a codo, educando, caminando a nuestro modo. Sin embargo, todo no es para nadie, ¿ok? Te queda claro, vamos luchando, creando, organizando con mis hermanos. Forjando un cimiento de identidad y conocimiento. Si el presente es de lucha, entonces el futuro será nuestro. Me encuentro en el sector que vive como lo han impuesto. A pesar de esto, me aferro a lo colectivo para liberar al gueto. Tus sueños tienen dueños, normal que te priven. Solo el pueblo organizado y consciente nos hará libre. El enemigo es invencible, porque vencerlo uno decide. Junta a tus compañeros, hay que dar cara al que te oprime. Más granos de arena, menos gramos de blanca merca. Hay gente dispuesta a dar pelea por lo que a ti también te afecta. Ladrillo a ladrillo, construyo los días en familia con el trabajo de hermanos y hermanas aportando a la propuesta. Entre asambleas, tomas, talleres, hombres, niños, mujeres en la trinchera resistiendo al dominio de los cerdos que más tienen. A la par con mis pares, preparamos el difícil camino, fortaleciendo las voces de lucha hasta volverlo a un rugido vivo. ¿Qué están haciendo? Hacemos más cerrado. Trabajamos codo a codo. Al capitalismo de rodear. Despertamos. Nunca tuvimos de rodear. Contexto, los textos, años lo han forjado. ¿Qué están haciendo? Hacemos más que rap. Trabajando contra el tiempo, compañeros a luchar. ¿Qué están haciendo? Hacemos más que rap. ¿Qué están haciendo? Hacemos más que rap. Al final, la idea de todo esto y del ciclo es crear magia, y los niños son magia. Entonces, donde hayan niños, circo, yo creo. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Soy Leila Noriega, del programa de Radio Aire. Estamos en Aire Puro. Actividades verdes, verdecitas. La actividad verde. Volvemos en Aire Puro con actividades verdes. Hace rato que no teníamos tiempo para difundir actividades, así que está bueno e interesante. Siempre se nos quedan varias en el tintero porque están pasando muchas cosas. Hay organización, voluntad de hacer en todos los rinconcitos del territorio, así que está muy bonito igual cómo está pasando eso. Un montón de cosas pasan en paralelo. Así que está buena ahí que nos estamos organizando en todas esas. Y entre estas, hay una invitación a una feria que se está realizando hoy, sábado 27 de noviembre, en la excárcel Valparaíso. Es la séptima feria del gusto, recuperando el buen vivir para la vida, herencia de los pueblos. La feria contará con la presencia de diversos productores, tanto locales como de zonas más alejadas, con diversidad de productos como... desde el Huasco a la zona central, queso compuesto de cabra, café de trigo, té de higo, miel, frutas, hortalizas, huevos de colores, productos de la papaya, chicharros, chirimoyas, semillas de la zona más árida del Huasco. Desde la zona central al sur, hortalizas, limones, naranjas, paltas negras de la cruz, nueces, vinos naturales, arope, arroz, mermeladas, frutillas, tomate cherry amarillo, cereales, orégano, mistelas. Y desde la zona sur, merquén, malca, café de avellana, untables de cacao avellanas, aderezos de avellana, algas deshidratadas, ajo chilote, papas chilotes, chilotas para la muestra. Muy variada entonces la feria, y qué bonito que sea también de distintos territorios ahí, lo que es más característico de cada zona. Invitamos a la comunidad de Valparaíso a la Feria Abierta de Productores Directos. Esto es hoy, sábado 27 de noviembre, en el Parque Cultural de Valparaíso, más conocido como Excárcel, y esta actividad la organiza Slow Food Chile. Así que le mando muchos cariños a Marce Ramos, que estuvo hablando hace poquito en Aire Puro. Otro tema, de las mujeres insulares por la defensa de las aguas, de Chilwe, y que ahí ella nos nombraba esta invitación a esta feria, así que le mandamos muchos cariños. Ojalá que resulte muy bien la feria. La invitación entonces, hoy día, todo el día, con productores directos de distintas zonas de este territorio dominado por el Estado de Chile. Buenísimo. Oye, y desde el Movimiento para el Agua y los Territorios llegan un montón de fotos que están sucediendo en distintas partes. En estos momentos están ahí en el Parque O'Higgins, están haciendo distintas actividades de autocuidado y de conversación, así que a todo el piño que está ahí en el Parque O'Higgins, aguante. También está la Escuela de Agroecología Germinar, también están haciendo ahí un... me parece que es un trasquín, y conversas agroecológicas que son tan necesarias como alternativas. También desde el Maule Sur, también están compartiendo una asamblea en estos mismos momentos, una asamblea territorial, para a ver cómo le hacemos frente, ¿no? Porque en todas partes se reactivó el antifascismo, pero también yo, aquí me atrevo a decirlo, también con qué ojos también miramos el futuro gobierno del Boric, porque... hay que ser realistas. Claro, realistas, críticas y tampoco para destruirlo, sino que para que vayamos, hay que girar toda esta materia para el otro lado. ¿Qué más? Y también Francisco Caño, un compañero ahí también que es constituyente, invita que hoy mismo, 27 de noviembre, desde las 9 de la mañana se están realizado en las inmediaciones de la Unidad de Academia de Humanismo Cristiano, en calle del 343, Providencia, Santiago, está generando una jornada presencial de trabajo donde se está redactando y discutiendo las propuestas para las normas de la nueva Constitución. Esta actividad está dirigida a agrupaciones y organizaciones que no hayan alcanzado a decir cosas, ¿cierto? Y después va a haber una reunión ampliada que está por confirmarse. Así que si usted está ahí cerca de la Cristiano en Providencia, vaya nomás. Okay. Cuidado también ahí que nombraste en algún momento. Una invitación también para hoy, sábado 27 de noviembre, esto es en el Quisco, en el litoral central, la inauguración de una sala de yoga con distintas actividades gratuitas, que en la mañana ya estuvieron haciendo yoga ashtanga, pero ya para la tarde, a las 4:30 yoga guiado, después a las 6:30 meditación, a las 7:30 recitación de mantras, y a las 8 música y micrófono abierto. Esto es en el yoga, en una salita de yoga que se está armando ahí en el Quisco, en la torre de atrás del Clara Solovera, el colegio ahí del Quisco. Así que la invitación también para irse metiendo a ver qué pasa ahí con las distintas clasecitas de yoga, prácticas de yoga que se están haciendo en Yoga El Quisco en Instagram. Puede ahí visitar y ver los distintos horarios que tienen. Y bueno, la invitación también ahí, micrófono, va a estar Macari Flow en la tarde, así que para que le pongan oreja. Bueno, hoy estamos todos antifascistas. Lindo todo lo que está ocurriendo. ¿Antifascista? ¿Te parece o no? Sí, igual, de más que sí. Igual, les está brisa, sí. Ponen a la yoga antifascista. Sí. Oye, también están invitando a una ciclomarcha. Esto es el día domingo 28 de noviembre. Eso es mañana para quienes están escuchando en vivo. Desde las 10:30, punto de partida, Plaza Sotomayor, donde hay que recuperar de los marinos ese edificio que se lo robaron en dictadura. Plaza Sotomayor, punto de llegada, Plaza Sucre. Así que nunca más gobierno fascista Valpo Viña. Aguante, hay una buena cicletada. Qué lindo va a ser eso. Seguramente invitamos, vaya gente, vaya, porque es importante de que ocupemos la calle y qué lindo que sea en bicicleta. A mí me gustan mucho las marchas en bicicleta. No he ido a ninguna, pero me gustan cuando les veo ahí por los videos. Sí, es que no tengo bici. Caleta gente motivada y al pedaleo antifascista, así que a ponerle nomás. Oiga, y otra actividad para hoy, sábado 27, seguimos ahí por el litoral central, provincia de San Antonio, un trabuno urgente desde las 4 de la tarde en apoyo a la desmilitarización de Gualmapu. Van a haber talleres, música, información, micrófono abierto, espacio para que lleven su paño, y el aporte que se está pidiendo son alimentos no perecibles y útiles escolares, entonces poder apoyar de alguna manera ahí al Gualmapu y toda la represión y toda la violencia que se vive tan a diario en ese territorio. Esto va a ser sábado 27 de noviembre, hoy desde las 4 de la tarde en la Plaza Aucangu, Isla Negra, ahí por Avenida Central en Isla Negra, que arribita, vaya y busque ahí el sonido de la música, porque le va a llevar a este tragún sobre la desmilitarización del Gualmapu. Y vamos a seguir invitando entonces a este Construyamos Juntos, una iniciativa popular de norma constitucional. ¿Sabías que solo puedes firmar 7 iniciativas de norma? Si luchas por los derechos de la naturaleza y por el agua para los pueblos y los ecosistemas, firma por la propuesta MAT Glaciares. Busquen ahí en el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, busquen en Glaciares Libres. Es importantísimo ahí que participemos, bueno, por lo menos nuestra forma de ver, es importante que copemos absolutamente todos los espacios. Creo yo de que es súper importante de que construyamos una alternativa popular, que construyamos una alternativa comunitaria, que construyamos una alternativa desde los distintos pueblos, pero siempre comprendiendo de que existe todavía esta superestructura, existe, está. Entonces, ¿cómo hacemos para desarmarla? Una vez más, compañeros, necesitamos que avanzar en todos los lados. No le quitemos el piso a nuestras compañeras que están en cierto grado de institucionalidad. entiendo de que dan ganas, porque claro, po, la institucionalidad te hace trabajar de repente con otras personas que no tenés que dialogar con estos infelices. Pero si es que hay un pueblo detrás de estas personas, van a tener toda la fuerza para mandarlos a la cresta, po. Si es así de sencillo, po. Sabiendo de que somos humanos y que muy probablemente en algunas ocasiones no respondemos de la manera que más nos gusta y todo, pero tenemos que generar alianzas para generar un proyecto político, para generar decisiones territoriales a nivel nacional, si se quiere, a nivel plurinacional quizás mejor, a nivel autónomo también, pero dialogando, pues. No nos dejemos votadis, es importantísimo que no nos dejemos votadis en estos tiempos. Como dice por ahí, lo que unió la revuelta, que no lo separa el Estado. Sí. Igual ahí que les cabris que están desde las instituciones respeten también ahí las voluntades de los pueblos, pues que no se les olvide nunca eso, pues, que ese es el piso y que hay que tener ahí ciertos resguardos, pues, como hay contextos y contextos donde la institucionalidad puede estar y otros en los que no y que hay que respetarlos, pues, porque no porque sea compa que esté en la institucionalidad va a avalar la institucionalidad en ciertos espacios que no da para eso. Claro, pues, no así. Pasar por sobre, pues. Eso. Tienen que ser pueblo y lo mismo de la gente que está en la universidad. Tú por estar en la universidad tenés que ser pueblo igual, po. Que no nos vendan la pomada, no somos diferentes de nada, no. La gente también que es bien choriza, también, por hermano, está bien que usted sea lo más radical y todo, bacán que sea así de choriza, pero no por eso las otras personas son menos, po. No sé, pues una abuelita, igual yo he visto abuelitas tirándole piedra a los pacos, pero no es la idea, po. La idea es que esa persona, abuelita, o personas que tienen más miedo, que tienen oclofobia, el miedo a la fobia a las multitudes y qué sé yo, que no salgan, po. O sea, tienen también su postura, sus relaciones sociales. No sé, siento de que todo es tan diverso que nos necesitamos apañar. Al fin y al cabo, ese es el mensaje para mí hoy día. Sí, que no vayamos ahí juzgando a los demás, sino que nos apañemos para combatir lo que realmente rechazamos. Así que ahí, todo el aguante nomás. Nos estamos despidiendo entonces ya desde este aire puro en su versión 711, un espacio cargadito de propuestas. Yo me voy bien contenta en este espacio del día de hoy porque son un de propuestas las que se están haciendo desde distintas instancias. Por un lado, estuvimos hablando con Javier de OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, un espacio que tal vez es un poco dentro de la institucionalidad de una ONG, pero que ha estado de hace muchos años, como 30 años nos comentaba Javier, dándola ahí con estar al servicio de las comunidades y poder apoyar todos los procesos de defensa territorial desde lo que las comunidades quieren y de ahí generando un montón de material, de insumos, de apoyo, de logística, así que súper interesante. Y bueno, se viene este Aguante la Vida desde el 10 al 12 de diciembre, así que ahí todas las personas que estén interesadas a participar de un espacio de encuentro, de propuesta, está la invitación totalmente abierta. Conversamos también entonces con nuestra compañera amiga cuyaca Sonia Ramos Chocobar, ahí desde San Pedro Atacama, de los Ayus Fronteras, para que estemos atentos a que hay que ir a firmar por el abuelo, pues por el ancestro que es el Salar de Atacama y por todos los otros salares también. Así que aguante la defensa de esos espacios que también son lejanos porque es difícil llegar. Sí, también estuvimos hablando Rodrigo de Captagua, una propuesta súper interesante de los atrapanieblas como una profesionalización tal vez de estos sistemas bastante antiguos. Nos comentaba que desde los 60 que está esta propuesta de atrapaniebla, bien visionaria, nos decía ahí compita, porque desde ahí se está hablando como alternativa a la escasez hídrica. Y en estos momentos en los que es tan real la escasez hídrica y todo el robo de agua, es necesario que vayamos viendo todas estas otras alternativas, así que ahí Captagua dándole con todo el apoyo interdisciplinario y también en relación con las comunidades para poder llevar a cabo estos sistemas de atrapaniebla. Y para la agitación y propaganda, que no se nos olvide, Gualmapu sin militarización y defendiendo la infancia mapuche, pero también todas las otras, digamos, libertad a las presas, los presos políticos, contra los montajes también de la policía, la PDI, a propósito del Hotel Principado, contra Piñera, y bueno, no contra sé. Contra el fascismo. Contra el fascismo. Vamos haciendo calle, cabris, porque como decía por ahí un amiguito, la gente en realidad no pesca mucho lo del Facebook, Twitter y qué sé yo, capaz que sea nuestra burbuja. O quizás no, pues capaz que ahora los memes van a salvar la situación. Por todos lados, siempre hay que darle con la agitación y propaganda de todas las formas que se nos ocurra posible. Lo más, mientras más creativo, más llama, así que puro darle ahí no sabes, pues. Le aplicamos su algo para que le demos a la creatividad, pero démosle a la creatividad para agitarnos y organizar. Eso, y que aguanten todos los fueguitos ahí que ustedes representan, compas. Esta canción, nos despedimos, se llama Mañana en Marcha y es de Dirty Lepra. Así que sacúdala ahí. Nos vemos, compas, nos escuchamos y ojalá que nos lideremos en conjunto. Mañana hay marcha, chuchu tu madre. Están ganando sin la pera. Fortuna es de escuela. Hasta que los ricos le duela. Santo Mario, botay de la perra. Ganando sin la pera. Fortuna es de escuela. Hasta que los ricos le duela. Santo Mario, botay de la perra. Siempre activo con toda mi maná. Antifaxi con mi combate. Cuando no te lloro, ratatá. Yo grito puro racatá. Limpines colgados en el cogote. Paso un torturador en ñata con mote. Puro perro. A volver. Políticos de mierda te van a arder. No creo en Dios. Pero por la casa. Perfecto en la nevera. Por partir un turno que se andar sin la vera. Amarillo bota y de la perra, campeonando sin la perra, sigue por tu net de escuela, hasta que los ricos les duela, yo le va amarillo bota y campeonando sin la perra, sigue por tu net de escuela, hasta que los ricos les duela, yo le va amarillo bota y de la perra, campeonando nena. Vamos a hacer ruidos en costanera, aguante compañeros y compañeras, anticubigos, privilegios del sistema, la Medina. De la infancia. Estamos en vivo, pero yo no lo vi nada, pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Lo que es bueno es bueno, usted sabe que es como la hueá, lo que es bueno es bueno. Y cómo es la hueá, los pacos son bastardos. La que más, y cómo es la hueá, los pacos son bastardos, la p*** que más, y cómo. Como la weá, los pacos son bastardos, la paca está quemada. Y como la weá, Virti, LGBTA. Aguanta la insurrección popular, chuche tu madre. Estamos ni con los juegos y lo queremos todo. Queremos votar a los aristócratas de su pedestal culiao. Por el borde, los chalecos amarillos. Y yo, COVID, te bajamos por la tula. La tula. La así es fortuna y de escuela, hasta que los ricos les duela, yo le tomaría botas de la perra, campeonando sin la perra, así es fortuna y de escuela, hasta que los ricos les duela, los René Problema. Mina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Placeres.